Vamos a tocarles una canción muy bonita y con esta también cantamos todos juntos, dedicándosela a todos los troops, ¿verdad? To all the troops that are there overseas fighting for us and the people who lost their lives for us, this one goes out to them. Amaneciendo el día, me desperté llorando, porque toda la noche soñé que estaba en ti. Aquel amor tan grande que yo no olvidaría. ¿Cuál fue toda la causa de todo mi existir? Pero la mala suerte que todo terminara, ella se fue para siempre, dormida se quedó. Ahora me encuentro solo, vagando en esta vida, pidiéndole al Supremo que también muera yo. Dios mío santo, ¿por qué te la llevaste dejándome tan solo aquí? Pero la mala suerte que todo terminara, ella se fue para siempre, dormida se quedó. Ahora me encuentro solo, vagando en esta vida, pidiéndole al Supremo que también muera yo. You gotta sing it. Para